canciones para la gente, para que dejen su celular, que tengan tiempo para la iglesia y dejen el mundo que les hace mal. Esta canción es para la gente, para que sepan que Jesús está, para ayudarlos de la maldad. Cristo les ama para su felicidad. Que no te engañe el diablo, deja la televisión, que te consume todos los días y no te deja ni desayunar. Ya deje esas películas, ya deje esas novelas, mejor ponte a orar y ponte a leer la Biblia. Cristo te está llamando y espera que tú lo busques para darte su amor, su gran amor. Que no te engañe el diablo, deja la televisión, que te consume todos los días y no te deja ni desayunar. Ya deje esas películas, ya deje esas novelas, mejor ponte a orar y ponte a leer la Biblia. Cristo te está llamando y espera que tú lo busques para darte su amor, su gran amor.